Gracias, compañeros de Radio Nexo. Así es, estamos aquí en Quito, Ecuador, en el último día del Encuentro Internacional de Corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. 3 días de intenso trabajo en el que participan comunicadores y comunicadoras de toda América Latina y temas que se van repitiendo. Uno de los temas que se da en todos nuestros países es algo que para los argentinos es el pan de cada día, prácticamente, la presencia de medios de grandes empresas, de grandes corporaciones, manipulando la realidad, disfrazando la información, engañando a la población. Y estamos con dos participantes del encuentro para ver cómo es la situación en sus países. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua, Nicaragua, y Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral, en el sur de Chile, Centroamérica y América del Sur. Nelson, para toda la audiencia de Argentina, ¿cómo es la cosa con los medios hegemónicos en Nicaragua? Bueno, hay dos grandes grupos de medios de comunicación, uno que lo controla la familia gobernante y el partido, y el otro que lo controla un mexicano que compró varios canales de televisión y varias radioemisoras. Y estos dos grupos prácticamente hacen, digamos, un solo discurso. Uno sobre que en Nicaragua todo está marchando muy bien, que no hay problema y que se están resolviendo todos los problemas de la pobreza, de la violencia y que en Nicaragua pues no pasa nada malo. Y por otro lado hacen un espectáculo con los sucesos, distraen a la población de los verdaderos problemas sociales que se están dando en el país a través de noticias que no tienen ninguna relevancia o ninguna repercusión. Son notas de accidentes, son notas de violencia callejera, de pleitos de jóvenes, que son comunes muchas veces en los barrios y que no realmente ameritan una cobertura que no es la que ellos le dan, pues porque es demasiada cobertura y no se educan, no se profundizan sobre las causas, únicamente se quedan por encima con el suceso como tal y con eso la gente está un poco distraída sobre los verdaderos problemas sociales que enfrentan. Gracias, Nelson. ¿Y Carla, cómo es en Chile? Bueno, en Chile la situación no es muy diferente, ¿cierto? Existe dentro de la prensa escrita un duopolio que está manejado por Copesa y El Mercurio, La Tercera, y El Mercurio que tiene la cadena de radios regionales, que sigue una lógica bastante igual de derecha. Y por otro lado, en el tema de las radios, también está Prisa, que conglomera igual la mayoría de las radios y también está la radio independiente, entre comillas, de Bio Bio. Las radios comunitarias también tienen muy poca participación y por otro lado también está el tema de los medios tradicionales en la televisión, que son, bueno, el canal estatal, Televisión Nacional de Chile, y los otros son empresas también, bueno, canales dueños de empresarios que tienen supermercados, en fin, y que también las temáticas abordan, cierto, también el tema de la seguridad social, el tema de la violencia, pero principalmente la televisión muestra mucho lo que pasa en Santiago, no así lo que sucede en regiones. Entonces hay un problema de centralismo en la comunicación desde los medios tradicionales que no se ha trabajado desde el periodismo tradicional. Bien. Carla Mancilla, desde Chile, y Nelson Rodríguez, desde Nicaragua, dos de las voces de este Encuentro Internacional de Corresponsales de ALER, que está finalizando en el día de hoy. Es la información desde Quito, Ecuador, en el encuentro de corresponsales de ALER. Volvemos con ustedes a Argentina.